Hola, hola. Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast llamado Poco Común. Yo soy Sosereceta y les doy como de costumbre la bienvenida a este podcast que por lo regular busco que no se extienda demasiado. Y pues un tema relacionado con el episodio anterior. Este es el episodio 177 de Poco Común y pues vamos a seguir hablando de anime. Así que vamos con el audio de intro y empezamos. Y bueno, sí es relacionado con el tema anterior, ya que no solo voy a hablar de anime, sino que voy a hablar de chicas mágicas. Específicamente voy a hablar voy a mencionar las series de chicas mágicas más relevantes en la historia de este género de series que pues marcaron un cambio o una influencia importante en las series después de haber aparecido estas, las series de género de chicas mágicas. Así que empecemos pues mencionando las dos series que prácticamente crearon el género de chicas mágicas, que fueron Mahoutsu Kaisari de 1966 y Himitsu no Ako-chan de 1969 el anime, pero que el manga salió prácticamente antes que el de Sally. Estas dos series fueron creadas un tanto inspiradas por la serie de televisión de ese entonces, la de Bewitched o Hechizada, la serie de televisión de Estados Unidos, que pues también tuvo cierto éxito allá en Japón, y también con el pretexto de pues hacer una serie de anime dirigida a niñas, porque pues en un principio muchas de las series de anime que se crearon o eran para niños en general o eran muy enfocadas a varones, a niños. Eran de acción, de ciencia ficción, cosas así. Entonces estas se enfocaron más o tuvieron la mala intención de en primera de poner una protagonista niña y en segunda pues hablar un poco más de temas o de juegos o de situaciones que les interesaran y les divirtieran más a las niñas y que se sintieran identificadas con la protagonista. Por un lado, Mahoutsu Kaisari, recordemos que es la serie que trata de una brujita llamada Sally, que pues vive en el mundo mágico y que pues tratando de escapar de sus obligaciones y de sus lecciones de magia que tiene y que está muy supervisada por sus padres, pues decide huir, salir a divertirse, a hacer travesuras. Entonces se muda a nuestro mundo, al mundo humano, pues empieza a conocer el estilo de vida que tenemos los humanos, la gente normal. Y ya con su magia pues empieza a hacer todo tipo de travesuras y también ayudar a la gente y hace amigas y todo el rollo. Y pues son episodios donde vemos en el día a día de esta Sally descubriendo un tanto las cosas de nuestro mundo, que para ella pues son cosas extrañas o extraordinarias. Y por otro lado pues siempre usando su magia para generar todo tipo de situaciones chistosas, divertidas, extraordinarias, y pues que prácticamente Sally pues es una chica mágica, es una bruja que como imitando a Samantha de la serie Bewitched o Hechizada, pues también es una bruja que convive entre humanos normales y pues las situaciones que pasan con la gente normal y ella sabiendo usar magia. Esta serie pues introduce precisamente lo de género de chicas mágicas pues al insertar precisamente una protagonista que tiene poderes mágicos en nuestro mundo, una chica que tiene poderes mágicos pero en el sentido más occidental, más de la magia que que vemos o que imaginamos en cuentos, en historias en Occidente, no tanto como las imaginaban originalmente en Japón. Y bueno, por otro lado, y esto con la protagonista como niña, más que nada esto es lo que sienta las bases y pues ver las estas aventuras de esta niña que pues tiene poderes mágicos. Eso es lo divertido de esa serie. Himitsu no Ako-chan, por otro lado, es una serie que introduce otro aspecto. Recordemos que esta serie de 1969, la serie de animada, trata sobre una niña llamada Ako, una niña que que pues un día se rompe su pequeño espejo favorito, de esos compactos, de esos que se de bolsillo, se rompe y pues lo lamenta mucho y hasta como que lo entierra en su jardín y todo el relajo. El chiste es que el espíritu del propio espejo como que le agradece el aprecio y le concede pues poderes mágicos al entregarle un espejo mágico. Este nuevo espejo mágico, que también es portátil, se activa con unas palabras mágicas que, al activar esta magia, pues Ako se puede convertir en cualquier persona o incluso animal que ella desee por cierto tiempo, y que puede regresar a la normalidad pues usando de nuevo el espejo. Entonces obviamente también tiene que cuidar mucho el espejo para no quedar pues atorada en su transformación. Entonces es un poco estas situaciones de cuidar su espejo, obviamente, pero sobre todo de las transformaciones de Ako-chan en diferentes identidades, que igual se puede transformar en un adulto, en otro niño, en algún perro, un gato o lo que sea. Entonces, dependiendo de la circunstancia, pues Ako usa esta magia para resolver sus problemas cotidianos o ayudar a sus amigos o a su propia familia. Y pues esta serie, a diferencia de Sally, donde tenemos una bruja que ya tiene poderes mágicos, lo que introduce de entrada en este género es tener también una niña normal que obtiene poderes mágicos, una niña de nuestro mundo que obtiene poderes mágicos, y aparte que tiene con estos poderes mágicos la capacidad de transformarse, algo que pues sería alguna constante en prácticamente casi todo, en la gran mayoría de las series de este género de chicas mágicas, las transformaciones. Y bueno, pues estas fueron las que sentaron el formato, la fórmula de series de chicas mágicas. De hecho, en varios años consiguientes que salieron series de chicas mágicas, todas seguían una de estas dos fórmulas: una chica, una brujita, o alguna personaje mágico que visita nuestro mundo y tiene todo tipo de aventuras y travesuras, y que nada varían los rangos de edades y a veces situaciones, a veces que hay rivalidades y cosas así, y en algunas ocasiones alguna chica normal que obtiene poderes mágicos para cumplir diferentes misiones o para para poder usarlos a su conveniencia. Estas dos fueron las que iniciaron el género de chicas mágicas. Después de estas, brincamos a 1973, y otra serie que fue relevante en la historia fue Cutie Honey. Cutie Honey, esta serie que fue creada por Go Nagai, el mismo creador de Mazinger Z, de Devilman, y que sabemos que es un autor que le gusta mucho hacer historias tanto de mucha acción, de violencia y todo eso, pero también con contenido un tanto ecchi, medio erótico, fanservice, tiende a meter mucho. Y Cutie Honey, pues este, aunque pues está más dirigida a un público masculino, porque cuenta la historia de la protagonista, esta Honey Kisaragi, que pues es hija de un profesor famoso, que pues tiene varios inventos, pero que es perseguido por una organización maligna y pues es asesinado por ellos. Y como último deseo, cuando la encuentra esta Honey, o más bien todo su último mensaje, le dice: ¿sabes qué? Pues Honey, no eres mi verdadera hija. Le dice: no eres mi hija, sino que fuiste mi creación, porque resulta que eres un androide, y que tienes capacidades de combate, y pues de aquí tiene la misión de enfrentarse a la organización Panther Claw, que fue la que asesinó a su padre y que pues buscan obviamente la dominación del mundo. Entonces pues se convierte en una heroína usando su poder de transformación. Su poder de transformación lo que le permite es obtener diferentes trajes al gritar Honey Flash, y entonces adopta diferentes disfraces o trajes, y cada disfraz que adopta le da diferentes habilidades extra. Por ejemplo, puede convertirse en un traje de motociclista y se convierte en una muy hábil piloto. Se puede convertir en su traje de combate y saca una espada y puede convertirse en una gran guerrera. O así, diferentes habilidades que obtiene dependiendo de del traje con que se transforma. Esta serie está más bien dirigida a un público masculino, porque pues tiene mucho fanservice cada transformación. Pues sí, es una oportunidad para que muestre algo de cuerpo a esta Honey. Además de que también se dan muchas situaciones medio ecchi con sus amigos y compañeros en la serie. Entonces, y pues obviamente también la apariencia de esta Honey es muy sexy. Entonces, pues lo que presenta esta serie de novedoso es que pues es una chica que también tiene poderes extraordinarios, un tanto también que se asemeja a magia, a poder mágico, y sobre todo que pues usa también fórmula o esta idea de transformación. Nada más que en este caso se convierte en una heroína más parecida a una de Tokusatsu. No, más bien de ¿cómo se llama? De este otro género. Porque Tokusatsu son los héroes en equipo. Y hay otras series que son de héroes solitarios. Pero bueno, es una heroína que pelea físicamente contra sus enemigos. Entonces fue la primera chica mágica que empieza a enfrentar a villanos. Y entonces es lo que introduce esta Cutie Honey. Una serie, en primera, dirigida a un público masculino. Y en segunda, una chica que usa más de otra forma la transformación para pelear, para combatir, para enfrentar villanos. Fue la primera heroína chica mágica que enfrentó villanos. Y pues recordemos que de vez en cuando hay algunas series de chicas mágicas que no precisamente están dirigidas a un público femenino. Y bueno, de aquí pasamos a 1982, donde salió otra serie que fue muy importante, que fue pues la de Mahou no Princess Pinky Momo, que internacionalmente en muchos países fue conocida como Las Aventuras de Gigi. Gigi es como cambiaron el nombre en muchos países, Mahou no Princess Pinky Momo. Pinky Momo, esta historia de una chica, una niña que es hija o la princesa precisamente de unos reyes en un reino, el reino de Fenar y Nasa, que resulta que este reino pues fue creado mágicamente gracias a las fantasías que tiene la gente. Entonces en este reino viven todo tipo de criaturas y existen todo ese tipo de lugares que la gente pues sueña o ve en fantasías. Entonces pues este reino de Fenar y Nasa, debido a que la gente ha perdido su capacidad de creer en los sueños y en las fantasías, pues mandan a Minky Momo a nuestro mundo para ayudar a la gente y volverle a hacer creer en los sueños y en las fantasías usando sus poderes mágicos. En este caso, Minky Momo trae un pendiente, un collar con un pendiente que al sacar el pendiente se convierte en un bastón mágico y con el cual puede transformarse a sí misma en diferentes profesionistas, que en una enfermera, que en una ladrona, en una espía, en una atleta, en una modelo, todo eso. Y aparte su transformación incluye el hecho de que Minky Momo se convierta de una niña a una adulta. Ella es acompañada, para todo este asunto, resulta que a Minky Momo la ponen con una familia adoptiva, así que les manipulan la memoria de esta pareja, de este joven matrimonio que no tiene hijos y que pues les hacen creer que Minky Momo es su hija. Entonces vive con ellos y vive sus aventuras ayudando a todos aquellos personajes que necesitan algún tipo de ayuda. Ella es acompañada por tres animales, un perro, un gato, no un perro, un simio y un canario. Entonces ella la acompaña y aparte tiene su propio automóvil con remolque que puede volar. Sí, o sea, estaba bien equipada esta Minky Momo. Pero bueno, lo importante es y lo que trae de diferente y de relevante esta serie de Minky Momo es que introduce pues este formato de transformación donde más que nada que a la hora de transformarse esta Minky Momo ocurre toda una secuencia de transformación de más o menos larguita que donde aparece haciendo todo tipo de pases mágicos y moviéndose y todo eso, pierde su ropa y se ve cómo se va transformando y haciéndose más grande. Entonces Minky Momo fue precisamente la que inventó todas estas secuencias de transformación que son clásicas de las series de chicas mágicas. Esta serie es la que inventó ese tipo de transformación donde la chica mágica pierde su ropa y se ve cómo sucede la transformación. Es algo que se fue inventado por la serie de Minky Momo. Y pues aquí vemos ya más claramente una serie, aunque ya algunas jugaban un poco con la idea, esta ya fue más directamente o de alguna manera es algo importante en la historia de esta serie, que la chica mágica en este caso tenga una misión dentro de la serie. Porque la mayoría de las series de chicas mágicas hasta este punto pues se trataba más de la vida diaria de las chicas y no tanto de cumplir con una misión. Si acaso las que puedo decir que encajan un poco con eso son la de Lun Lun, la chica de las flores, y la de Cutie Honey. Pero nada más, o sea, Minky Momo sí tiene una visión clara de qué es lo que quiere lograr. Y y pues cada episodio vemos cómo poco a poco va progresando en su misión para regresar, para traer de regreso a la Tierra el reino de Fenar y Nasa. Entonces esa es su misión. Y pues esta fue la primera serie precisamente presentar esas dos cosas: la transformación, la secuencia de transformación y su misión. Ah, y aparte, bueno, no sería. Sería más que nada esto lo que presenta Minky Momo. Y pues hay también pues mencionar que Minky Momo fue, creo, la que ya introdujo pues lo que son los la ropa llamativa, la ropa que identifica a la chica mágica. Porque antes pues las chicas mágicas, aunque sí vestían de cierta forma siempre, como que a final de cuentas mucha de su ropa era muy muy casual, muy de la calle. Y la ropa que usa Minky Momo es un tanto distintiva, es muy diferente a lo que verías en cualquier otro personaje. Entonces también es algo que introduce un atuendo llamativo que llame la atención y que sea muy distintivo de ella. Sí, porque la mayoría, como dije, de las chicas mágicas no era tan relevante el atuendo que llevaban. Y bueno, nada más una mención rápida, porque esta no fue tan relevante, pero tuvo cierto impacto en la serie de 1983, Mahou no Tenshikrin Mi Mami, que fue la primera serie de la colección de series de chicas mágicas creadas por el estudio Pierrot. Esta serie en sí sigue más o menos la misma fórmula de Minky Momo, nada más aquí retoma más bien la fórmula de que alguien le da poderes mágicos a una chica normal, y pues igual tiene una transformación muy parecida a la Minky Momo, se convierte en una versión adulta de sí misma. Pero si acaso lo importante que podría tener Creamy Mami es que esta serie está muy ligada a la carrera de una idol en la vida real. Entonces mucha de esta serie incluía muchas canciones que precisamente eran parte de la promoción que se estaba haciendo a la idol que le daba voz a la protagonista, a Creamy Mami. Entonces como que era un paralelo que promocionaban a la idol, y la propia serie de Creamy Mami era parte de esta promoción de esta cantante. Y entonces pues fue, creo, la primera serie que ligó anime con idols, con música y con idols y todo eso, algo que con el tiempo se hizo más prevalente en muchas en muchos tipos de anime, donde las cantantes nuevamente se convertían en la voz de algún personaje importante en la serie y presentaban su música dentro de la propia serie. Algo que pues ya en la actualidad es muy común con las series de idols, precisamente, que ya muchas series de idols están hechas con toda la intención de de que las propias voces de cada personaje sean una propia idol que tenga su propia carrera. Bueno, de aquí pasamos a la otra serie que precisamente hablamos la semana anterior, la de 1992, Bishoujo Senshi Sailor Moon. Esta serie, pues nada más mencionar rápido que pues esta es, creo que fue la más influyente de todas las series de chicas mágicas de todos los tiempos, porque a partir de esta serie muchas cosas cambiaron con las series de chicas mágicas, debido a que introdujeron este equipo de chicas mágicas que pelean contra el mal, y pues sus poderes mágicos que se usan para combate, y aparte de los uniformes de colores y todo eso, pues es algo que y precisamente que la transformación es precisamente para ponerle un traje llamativo a la protagonista, así que cambiarle la identidad y el atuendo. Entonces, a partir de esta serie, todas las series la gran mayoría de series de chicas mágicas, ya muchos las empezaríamos a, o mucha gente empezaría a percibir como que una serie de chica mágica no es serie de chica mágica si no tiene la secuencia de transformación, y que la chica mágica pues pelea contra algún malvado, contra algún mal, usando sus poderes mágicos. Entonces que siempre las chicas mágicas van a existir para pelear contra el mal. Es lo que, pues a partir de Sailor Moon se empezó a pensar que eso debía ser lo que siempre haría las chicas mágicas. Entonces ya a partir de Sailor Moon ya todas las chicas mágicas, su misión era pelear contra el mal. Aunque fueran en solitario o en equipo, esa era su misión de las chicas mágicas en la gran mayoría de las series. Ya cada vez menos series retomarían el formato clásico de cómo eran las chicas mágicas después de Sailor Moon, y pues los trajes llamativos y todo eso, y pues muchos de las fórmulas, la progresión de la historia, los villanos que aparecen, las mascotas que sirven de apoyo, bueno, mascotas animales que sirven de apoyo para la protagonista, los equipos de heroínas que pelean con cierta temática. Todo esto lo creó Sailor Moon y lo popularizó. Bueno, excepto obviamente, como dije, los otros elementos que vienen de las series anteriores. Siguiente serie que fue relevante en la historia de las series de chicas mágicas es Shoujo Kakumei Utena. Esta serie que se traduce como La Chica Revolucionaria Utena, de 1997, como dije, esta serie, muchos pensaban, ay, esta, ¿a poco es de chicas mágicas? Porque pues seguimos la historia de la protagonista Utena Tenjo, que entra a una academia, a una preparatoria de nuevo ingreso, y pero tiene la peculiaridad de que pues no quiere seguir las reglas de todas las chicas, y en vez de usar el clásico uniforme asignado para las mujeres, pues ella decide usar un uniforme que se vea más masculino, como de príncipe, porque de ella, de hecho, su objetivo de Utena es convertirse en un príncipe. Aquí como que es transgresora esta Utena, ya que pues busca, en vez, o sea, su historia del pasado es donde en la que ella sucede un hay un suceso trágico cuando ella era niña, donde pues ella está muy afligida por la muerte de alguien, y se queda se queda huérfana, de hecho, y pues ella pues es como que salvada o ayudada por un príncipe, para alguien que ella considera un príncipe. Entonces le entrega un anillo y le dice y pues así está la promesa de que se volverán a ver. Entonces esta Utena, en vez de tomar un papel de princesa en desgracia que fue salvada por un príncipe, ella dice, oh, como este príncipe fue muy genial para ayudarme, pues ahora yo también me convertiría en príncipe. O sea, como que rompe el concepto clásico que se tiene en los cuentos de hadas, y aquí pues Utena se convierte en una transgresora que más bien en vez de adaptar el clásico rol de un personaje femenino, decide pues tomar la iniciativa y convertirse en príncipe, y pues esto causa todo tipo de revuelo y de conflictos, además de que pues al conocer a una chica de que es muy abusada, o sea, de la que abusan, pues, dentro de la academia a la que entra, llamada Andy, pues se termina involucrando en una serie de duelos, con espadas, para, pues como él dice, en la pareja de esta Andy, que Andy de alguna manera cumple como un papel como de novia o de prometida o de sirviente de aquel que gane cada duelo. Y esto se ve involucrado aparte por cierto poder mágico que de hecho le otorga el propio anillo que trae Utena, y que también esto se transmite pues en sus combates y en su espada, que le ayuda pues a ganar muchos duelos. Se menciona que este poder proviene de un personaje llamado Dios. A lo mejor no el concepto de Dios que conocemos, pero sí un personaje de tipo divino, que interviene y que pues se dice que cuando descienda de su castillo en el cielo se revolucionará el mundo. Entonces pues todos pelean para obtener este poder y cumplir sus diferentes objetivos, o sea, porque aquí es mucho drama, romance y todo eso, y donde lo relevante de esta serie de Utena es que vemos una protagonista que toma un papel mucho más protagónico y activo, y donde cuestiona mucho el rol de ella como mujer y pues su relación con los demás. Entonces pues es maneja, y además todo el entorno de la academia se maneja un tanto como de fantasía y de una representación teatral. Sí, se juega mucho con la imagen, la presentación visual, las músicas, todo como que juega para hacer más dramática y más fantástica la narración, el desarrollo de la historia en Utena. Algo que veremos de vez en cuando en algunas series de chicas mágicas, de esta presentación visual muy elaborada y muy fantástica, fantasiosa, que te mete en un entorno pues irreal y fuera de lo que uno acostumbra, y donde pues los poderes mágicos en este caso que están involucrados pues tienen un impacto muy dramático y mucho que puede incluso desencadenar cosas más allá del control de los propios protagonistas, y que tal vez tenga resultados indeseables para los protagonistas. Esta Utena fue la serie que asentó este tipo de narrativa y de tipo de poderes mágicos y de presentación visual. Todo esto es lo que trajo a colación Utena en el género de chicas mágicas. De aquí pasamos al siguiente año, 1998, en que aparece Cardcaptor Sakura, una serie que retoma más bien se ubica en un punto medio entre las chicas mágicas de antaño, que tenían poderes mágicos para la vida cotidiana y que no tenían que pelear contra el mal, y las chicas mágicas de ya en esa época, donde pues seguían en la fórmula de Sailor Moon y enfrentaban peligros y peleaban y todo esto. ¿Por qué? Porque Cardcaptor Sakura cuenta la historia de esta Sakura Kinomoto, quien pues descubre unas cartas mágicas dentro de un libro que pues está en el sótano, ¿no? De un antiguo libro que está en el sótano que guarda su padre, que es historiador, bueno, arqueólogo más bien. Y resulta que estas cartas mágicas fueron dispersadas por accidente en toda la ciudad. Y pues el guardián del libro, que se quedó dormido, pues ahora le encomienda la misión a Sakura de atrapar, de volver a capturar estas cartas con una varita mágica. Entonces, esta varita mágica, su primera característica es que va a parecerse mucho a la al bastón mágico de Minky Momo, que aparece como un pendiente en su cuello, y que al usarlo se convierte en un bastón y le permite usar su magia. En este caso, no para transformarse, sino que la magia va a servir en primera para atrapar, para sellar las cartas que están pues dispersas y que pues adoptan identidad de diferentes criaturas que causan revuelo o diferentes situaciones extrañas alrededor de la ciudad. Entonces, la varita mágica va a servir para sellar estas cartas y prevenir cualquier problema que causen las cartas. Aparte, cuando ya tiene selladas las cartas, con la varita mágica va a poder usar los poderes mágicos de cada una de las cartas, que le van a otorgar diferentes habilidades, como poder volar, poder saltar alto, poder tener más fuerza, poder convertir la varita en una espada, diferentes cosas. O sea, cada carta le da diferentes poderes. Pues resulta que Sakura va a ir descubriendo que ella pues tiene poderes o potencial de magia. Entonces, que debido a su propia magia interna que tiene Sakura, es que pudo sellar las cartas y puede usarlas. Lo interesante de esta serie es que, por un lado, como que muestra una alternativa donde no necesariamente la chica mágica se tiene que transformar, sino que aquí es un poco sí fanservice, pero un poco también parodia, en cuanto a que resulta que su amiga Tomoyo es la que más bien pues fascinada con su papel como chica mágica, pues dice: ah, pues si vas a hacer misión como chica mágica, pues ahora yo te voy a dar trajes cada que vayas a enfrentar una carta. Entonces llega con su camioneta y le trae su vestuario para cada ocasión, para cada misión en la que va a capturar una carta. Entonces, pues sirve como su transformación y como los trajes que aparecen cuando se transforman las chicas mágicas. Entonces, aquí muestra que las chicas mágicas no necesariamente tienen que tener transformación. Aparte, algo que también es muy valioso de esta serie es que muestra pues un desarrollo de personajes, un desarrollo bastante bien estructurado de personajes, donde pues vemos toda la situación que viven cada uno, sus relaciones entre ellos, romance, amistad, enemistad, rivalidad, cosas así. Y sus relaciones también filiales, como familia, como amigos, todo eso, y toda su historia pues de vida, de cómo algunos pues pueden tener cierto conflicto por cosas del pasado o cosas que están sucediendo, o cómo se desarrolla también las diferentes situaciones o relaciones románticas en los personajes. Entonces, Cardcaptor Sakura pues presenta este panorama donde, por un lado, una chica mágica que no necesita transformarse para usar sus poderes mágicos, y segundo, una serie de chicas mágicas donde pues hay un mayor desarrollo de personajes y donde pues inserta más drama, donde el asunto de ser chica mágica no está peleado con cierto desarrollo de drama y de romance que hay en la historia, porque nuevamente muchas series de chicas mágicas las historias románticas y el drama siempre pasaban al segundo plano cuando aparecía la magia. Y en el caso de Cardcaptor Sakura, como que todo se complementa y pues se presenta esta posibilidad de que pues en las series de chicas mágicas pueda haber cierto romance y cierto drama, algo que pues de vez en cuando también vemos en algunas que otras series de chicas mágicas. Pasemos a 1999, en que apareció Oyamayo Doremi, esta serie que pues como que retomó este viejo formato en que las chicas mágicas no necesitan pelear contra el mal, que pues las chicas mágicas pueden usar su magia simplemente para su vida cotidiana. Pero lo relevante de Sailor Moon, de Oyamayo Doremi, es que por un lado ya se está perdiendo un tanto ese objetivo de audiencia de muchas series de chicas mágicas de ser para niños, y ya apelaba más a un público pues más adolescente. Entonces Oyamayo Doremi retoma el público infantil, porque es una serie más bien dirigida a un público infantil, pero que sabe desarrollarse también la historia, que pues es prácticamente una serie familiar que igual disfrutan gente de muchas edades. Esta serie presenta pues a Doremi y sus amigas que pues al descubrir a la bruja mayórica que vive en nuestro mundo normal, por cierta situación que se da con la bruja, pues a partir de que la descubren de que es una bruja, pues ellas tienen que convertirse en aprendices de brujas. Esto implica que obtienen un tap mágico que les permite ponerse su traje y adoptar su identidad de brujitas y poder usar sus implementos mágicos, como la típica escoba voladora y una varita mágica que dependiendo de su nivel de magia pueden invocar ciertos hechizos y pues van a ir evolucionando su poder mágico para convertirse ya en brujas completas, ya no en aprendices de brujas sino en brujas completas. Y pues más que nada esta serie es un tanto comedia y un tanto drama, porque cuenta también muchas situaciones y muchos problemas cotidianos de los niños en la clase de Doremi y obviamente de sus amigas, y cómo lo resuelven un poco con magia y un poco pues con situaciones cotidianas, y también pues toda la problemática que tienen que enfrentar como niños a diferentes situaciones que pues cotidianamente un niño puede enfrentar, desde ser malo para la escuela y reprobar, hasta enfrentar el divorcio de los padres o cosas así. O sea, le habla mucho a los niños de los problemas que enfrentan en sí. Y de vez en cuando vemos también historias que tienen que ver con el mundo mágico de donde provienen las brujas y donde tienen que completar sus exámenes de magia y también pues hacer diferentes actividades para pues seguir usando su magia e ir evolucionando como brujitas. Esta serie pues es un tanto, como dije, drama, comedia y pues aventuras en general de estas chicas mágicas, donde pues no es que enfrenten al mal, es que simplemente usan su magia para ayudarse y ayudar a los demás. Entonces pues es mucho pues esta, y sobre todo donde pues también por medio de la magia y de su desarrollo como brujas también van a ir pues aprendiendo y creciendo y madurando como niñas normales. Entonces pues también va un tonto pues conectado con los niños y con su vida cotidiana y su desarrollo, la historia de esta serie de Yomaya Doremi. Y pues fue tanto el desarrollo de la historia y la afición de mucho de su público, que pues actualmente siguen sacando material de Yomaya Doremi, aunque ya no exista anime. Sacaron novelas visuales, sacaron una película. Entonces, pues de alguna manera sigue vigente. A lo mejor no tanto como antes, pero sigue vigente Yomaya Doremi. Pero bueno, lo importante de Yomaya Doremi es que pues presentó un estilo de series que de chicas mágicas que podía ser más dirigido a una audiencia infantil, y donde pues precisamente como está dirigido a una audiencia infantil, las chicas mágicas no necesariamente necesitan enfrentar a un villano o a algún malo para ser chicas mágicas. Entonces pues presenta esta alternativa, Yomaya Doremi, y donde pues presenta pues este tipo de historias que se pueden contar con la vida cotidiana de los niños de por medio, dentro de la propia historia de las series. De aquí yo creo inspiró muchas series que fueron dirigidas a niños, como Little Pri, una serie que es sobre unas niñas que usan su magia y pueden convertirse en idols, o por ejemplo las series actuales de Wacha Primaji, o todas las de Primaji, que también yo siento que están más dirigidas a un público infantil, donde también las chicas mágicas, pues ahí está entremezclado lo de chicas mágicas y lo de idols. Entonces también como que usan sus poderes mágicos un poco para aprender de sí mismas, pero también para meter el tema de idols. Y muchas otras series que a lo mejor no son tan famosas o populares, pero que siguen sacando para un público infantil. Entonces como que sentó las bases de cómo hacer una serie de chicas mágicas para un público infantil, para estas pues en un formato más moderno, porque pues el formato que presentaban clásicamente las chicas mágicas de las primeras, pues se enfocaba más a ciertas cosas, a ciertas actividades, a ciertos gustos y a ciertos roles de género también que tenían que ver con esas épocas y que pues ya no encajaban con las épocas actuales. Entonces como que Yomaya Doremi presentó como así que un cambio de cómo dirigirse a la audiencia infantil pues de generaciones más recientes. Y de aquí brincamos, creo que la última serie que voy a... no, todavía falta otra. Del 2004, brincamos al 2004, que fue la primera serie, la primera temporada de la serie Futari wa Precure. Sí, la primera serie de Precure salió en 2004, donde vemos a Cure White y Cure Black como las protagonistas. Estas dos chicas que pues completamente así que polarmente diferentes, una muy atlética, muy sociable, la otra muy reservada, más intelectual, y pues las dos que pues son contactadas por dos criaturas de otro mundo que les dan accesorios mágicos para convertirse en heroínas y pelear contra el mal. O sea, la típica fórmula que ya había implementado Sailor Moon, la misma fórmula. De hecho, como dije en el podcast anterior, yo siento que Precure fue pues la que sigue el legado de Sailor Moon, la que heredó mucho del formato de Sailor Moon. Entonces pues es la serie que pues sigue todos los elementos básicos y clásicos de Sailor Moon. Ahora, ¿qué tiene de relevante Sailor Moon? Precisamente eso, que encontró como que el formato básico de cómo hacer una serie de Chica Mágica presentada como al estilo de como lo presentó Sailor Moon y poderlo reproducir pues indefinidamente. Porque la verdad es que a partir de esa temporada hemos tenido año tras año tras año, desde 2004 hasta actualmente que es 2022, hemos tenido temporadas ininterrumpidas de Precure. Entonces, y todas siguen exactamente más o menos el mismo formato, nada más lo que cambia son el tipo de personajes que insertan, el tipo de temática que está basada en su transformación y su magia, y un poco obviamente la dinámica social de los personajes, pues que tiene que ver mucho con el cambio de personalidades dependiendo de las protagonistas en cada temporada de Precure. Pero en sí, básicamente, el equipo de heroínas que van obteniendo poderes mágicos gracias a alguna criatura o personaje de un mundo mágico, y que obtienen una transformación para enfrentarse contra villanos y monstruos, y eventualmente enfrentarse al principal villano de la serie. Eso es típico de todas las series de Precure. Entonces, pues más que nada, si acaso lo relevante de Precure es pues haber prácticamente generado una fórmula básica en masa para sacar año tras año una serie que sigue el mismo formato que ya los fans de Precure pues conocen y esperan con cada nueva temporada, más que nada. Y pues sería el equivalente a lo que hace el mismo estudio Toei con las series shonen, con las series de acción, con las series dirigidas a una audiencia masculina. Es más o menos el equivalente lo que hace Toei con Precure: agarrar una fórmula y de darle nada más ciertas modificaciones y seguir produciendo las mismas series por años tras años. Pues esa es la relevancia de Precure, sea buena o sea mala, pero pues es algo que más o menos a lo que muchas series de chicas mágicas a veces aspiran. Y por último hay que mencionar pues una que en años más recientes fue muy influyente y que a partir de esta generó otro cambio en el modo de ver las chicas mágicas. Del 2011, Mahou Shoujo Madoka Mágica. Madoka Mágica, esta serie, o como algunos le dicen, Vuela Madoka Mágica. Esta serie, que si bien no fue la primera en presentar pues situación donde las chicas mágicas pues aparte de que pelean contra el mal, pues sus poderes mágicos no van a resolverles todas las situaciones e incluso pueden ser los generadores de muchos problemas, lo que sí hizo es presentar pues de manera más cruda una realidad diferente, porque la mayoría de las series de chicas mágicas habían sido más en un formato donde pues de alguna manera llevaban una vida más armoniosa y bueno, siempre enfrentaban a los villanos y todo eso, pero donde las consecuencias muchas veces no eran tan dramáticas o tan cruentas o tan crueles en sus combates de las chicas mágicas. Y sobre todo la violencia gráfica, que no era algo que solía ver en las series de chicas mágicas. Si bien había cierto combate físico en alguna que otra serie de chica mágica, nunca era tan gráfica la presentación de las magias y los combates de las chicas mágicas. Pues Madoka Mágica como que llegó a los límites y presentó precisamente historias y batallas, sobre todo donde pues sí había cierta violencia y cierta sensación de peligro, pero peligro mortal con cada enfrentamiento que tenían las chicas mágicas y donde retorcían mucho el concepto básico de una chica mágica, donde algún ser mágico que busca ayuda y que es pues bueno, que busca el bien, pues le da poder a una chica mágica para defender a su mundo y vencer a los malos. En este caso, esta criatura que les da poder mágico a las chicas mágicas no necesariamente es una criatura buena, y tampoco el poder mágico que reciben las chicas mágicas es completamente bueno, sino que tiene sus consecuencias, sus repercusiones negativas, y donde pues también vemos un drama mucho más deprimente, más trágico de las protagonistas, y donde incluso llegamos a ver pues de manera muy gráfica la muerte de algunas protagonistas pues de manera violenta, o sea que las atacan físicamente, con objetos punzocortantes como un combate de serie shonen, les pueden cortar un brazo o cosas así. Y aparte, que los villanos, son, en vez de tener una identidad bien definida con muchas series, en este caso de Madoka Magica, los villanos más bien, son como seres que rompen la realidad y que son un tanto como espíritus, como demonios que se esconden y que, te envuelven a las personas en su pro y donde tuercen la realidad y donde ellas tienen que meterse a como cápsula de realidad alterada para enfrentar a estos monstruos, como demonios. Y que pues donde nos presentan también este concepto de que el enemigo, los demonios que enfrentan las chicas de Madoka Magica, las chicas mágicas, pues tiene mucha conexión con con las propias chicas mágicas, ya que son generados precisamente por los mismos poderes mágicos que ellas usan. Entonces hay como que este sentido de tragedia y de que algo mal está con la magia. Entonces que la magia que ellas usan pues tiene consecuencias muy trágicas y muy peligrosas. Es algo que presenta la serie de Madoka Magica, y donde los enemigos pues no son los clásicos villanos bien definidos, que son malos, sino que aquí incluso se da la situación de que las propias chicas mágicas pueden ser enemigas, rivales, o convertirse en monstruos que las con las cuales combatan. Si bien Madoka Magica no fue la primera serie que planteó esta idea de una chica mágica que se involucre en peleas violentas y donde pues haya muerte y tragedia, sí fue la que popularizó precisamente este concepto de la serie de chicas mágicas, y la que le dio pues una nueva presentación en este nuevo estilo de animación que se usa actualmente para las series de anime, donde le da una presentación visual muy como de Alicia en el País de las Maravillas a cada villana, a cada combate, a cada entorno fantástico al que se tienen que meter las chicas mágicas para pelear. Que si bien podría parecerse un poco al de Utena, pero en Utena como que todo más o menos como que queda un poco a margen, los que no están involucrados en el combate no sufrían las consecuencias, y aquí como que las consecuencias de la propia magia y de sus propios combates tienen un impacto de mayor alcance. Y sobre todo, es mucho este drama, mucho esta tragedia que se maneja en esta serie. Es algo que se empezó a popularizar con algunas series de chicas mágicas y que muchas en últimos años han aspirado a hacer. Series de chicas mágicas trágicas, violentas, y que de alguna manera atrajo más a la audiencia masculina a este tipo de series de chicas mágicas. Pero he de decir que es una tipo de series mágicas, de chicas mágicas más transgresor, que no precisamente sirve en el formato básico, y es algo que a veces veo que no muchos no entienden. Piensan que, por ejemplo, aquellos que solo les gustó Madoka Magica esperan que todas las series de chicas mágicas tienen que ser como Madoka Magica, si no, no son buenas. Y la verdad es que pues las series de chicas mágicas son de otro tipo, y el que no siga la fórmula de Madoka Magica no significa que no sean buenas, sino que más que nada no apelan al tipo de a sus gustos. O sea, Madoka Magica como que siguió o que generó un camino, un estilo de chicas mágicas diferente para un público diferente al que veía el tipo de series de chicas mágicas de antes. Entonces pues es un público diferente al que apelan estas series, que siguen el formato de Madoka Magica. Más que nada, esto es lo que generó el cambio que generó la serie de Madoka Magica, una división, se podría decir, en el género de chicas mágicas. Y bueno, y pues más que nada, esta fue yo creo la última serie que fue relevante dentro del género de chicas mágicas. Siguen habiendo y creándose series de chicas mágicas, pero la verdad es que hasta el momento, hasta ahora, 2022, principios de 2022, no ha habido otra serie de chicas mágicas que haya tenido el impacto o la popularidad que tuvieron todas estas series de chicas mágicas que he mencionado en este episodio. Entonces, pues, si no han visto algunas de estas series, les recomiendo que las vean para que vean cómo ha evolucionado ese género de series de anime, las de chicas mágicas. Y bueno, ya con esto cierro este podcast, este episodio, así que vamos al audio de cierre y voy con las despedidas. Bueno, y gracias por haber descargado, streameado, pues he escuchado este podcast a todos, muchas gracias, y sobre todo también gracias a los que lo han compartido. Les recuerdo que este podcast pues está disponible los martes en la versión de audio en principales plataformas como Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify. Busquen Poco Común en estas plataformas, Apple Podcasts, Google Podcasts y Spotify, y también que la pueden encontrar en iVoox, donde pueden dejar sus comentarios y likes. iVoox, busquen también Poco Común. También les recuerdo que pues el formato de video de este podcast lo pueden escuchar y ver los sábados en el canal de YouTube de la Nerdulería. Busquen Nerdulería en YouTube y ahí se publican la versión en video de este podcast llamado Poco Común, para aquellos que les interesa verlo en ese formato. También les recuerdo que pues este podcast se publica en Facebook, empezando por la Nerdulería, al grupo pues más bien al que pertenece, más bien a la página que pertenece este podcast. Busquen Nerdulería en Facebook y ahí se publica este podcast cada semana. También se publica en los colectivos de podcasters, La Podcastería y en CODE. Busquen Podcastería y en Code en Facebook, y ahí van a encontrar tanto este podcast como muchos otros podcasts que les pueden interesar de otras temáticas diferentes a la que yo toco, que también pues para que tengan variedad y opciones de podcasts que pueden escuchar. También les recuerdo que tengo mi página de Facebook, Sorcerer Z. Búsquenme en Facebook como Sorcerer Z. Ahí tengo mi página de Facebook, y donde publico tanto este podcast como todo el contenido que creo, como mis streams en vivo en Twitch, que pues estos streams en vivo son los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. hora central de México. Busquen Sorcerer Z en Twitch, Sorcerer Z con la pura letra Z en Twitch, Sorcerers, como algunos dicen, y los miércoles y domingos a partir de las 10 p.m. ahí pueden ver mis streams, donde juego diferentes cosas y donde pueden conversar en vivo conmigo. ¿Qué otra cosa? Y pues nada más me falta agradecerle a todos los que dejaron sus likes en el episodio anterior. En Facebook, en la de Dudería, gracias a Jorge Cruz por dejar su like. Y en iVoox, gracias a Yuki Soto, a Jorge Adrián Cruz, a Gold21 y a la gente de Life Anime Podcast. Muchas gracias. Ya saben, su podcast de noticias y información de anime, Life Anime Podcast, también allí pues me dejaron su like. Muchas gracias por sus likes, y pues esto fue entonces el episodio 177 de Poco Común, y espero pues que lo hayan disfrutado, y pues nos estaríamos viendo hasta la próxima. Cuídense. Oh,